Bienvenidos a Se Vienen Cosicas, un espacio radiofónico desde lo rural, donde validarnos, compartir experiencias, deseos, necesidades y relaciones, dando a conocer lo que ocurre en nuestro territorio. Nueva pedrada, pedradón. Venga, y hoy sí que sí, prometido diario de la huerti. Yo tengo de todo porque pillo lo que hay. Mira mis anillos, a mí nunca se me caen. Mira cuánto brillo, he de sudar full time. Soy queen de The Kennedy, niña que me va a decir. El carne todo pa' ti, amigo no hables por mí. Soy queen de The Kennedy, niña que me va a decir. El carne todo pa' ti, a mí ni mi ni mi ni. A mí ni mi ni mi ni. Un día seguimos soñando con esta idea de hacer un Twitch. Wow. Blanco con camarita y y algún directo ahí para las multitudes. Sí. No, esto ahora lo hacen mucho los podcasts, como que van y reservan la sala no sé cuántos de Madrid y van 3.000 personas a verles. Bueno, vamos a juntar a nuestras 200 subscribers de iVoox. ¡Y nos quitaremos la máscara! ¡Ja! ¿O no? Podemos ir con máscara. ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Qué incómodo también, eh! Ya, joder. Bueno. Yo esas así que son de media cara de gatito. ¡Ay, Dios! Tú sí que eres una gata. Sí. Gata fiera, devuelve a los sombreros de gata fiera. Tú a mí no me vas a aruñar. Yo soy tu gatita, tu gatita. Venga, jugamos un... Dios. Va, furor, eso está... furor. Na, na, na, na, na, na, na. Venga, más canciones con gata. Estaba el señor Don Gato. Y aquí termina el concurso. Canciones con gatas. Ay, Dios. Venga, por ¿dónde favor está la gata que no tiran? ¡Pa'lante! Ahora no voy a poder pensar en otra cosa todo el programa. Ya te digo. Y hola, dicho, Kilea. Hola, Silene. Este programa no va de gatas. Precisamente. Va de cosas intelectuales. Que somos nosotras. Oye, que las gatas son muy intelectuales. Es verdad. Sí. Si, si hablasen, ¿verdad? Sí. ¿Qué te dirían? ¿Qué pasan de ti? Dirían, calla, humana. A otra gata con ese hueso. Es verdad que ahora tú estás muy pro gatitas. Sí. Ay. Porque estoy muy contra ratoncitas que me tienen inundada la casa. Madre mía, ¿qué vamos a hacer con tanto ratón? Pff, no lo, hoy he visto otro así correteando tiki, tiki, tiki, tiki, y escondiéndose en un agujerito. Yo los vi fuera, a sí, lo de la nave. Ya, yo fuera en nuestro super patio encharcado. Ahí lo he visto hoy. O sea, que están por todos lados, ¿eh? Sí, everywhere, nos rodean. Y sí, cuando queramos dar cuenta, nos habrán cambiado. Un día que vayamos a buscar el pan, volveremos y nos habrán cambiado la cerradura. La puerta. Ay. Bueno, que hola, ¿qué tal? Que es que estamos aquí grabando, o sea, no sé cómo contarte. Que un saludito para todas las radios de por aquí. Bueno, Radio Espiritrompa, el 102.2, sobre todo en el Valle de Caldearín, las vas a escuchar, y si no, online en Radio Blogspot. Radio Blogspot. Sí, eso, claro. Radioespiritrompa.blogspot.com. Es decir, que tengo ahí atascado la página web nueva, que no sé si saldrá alguna vez, pero bueno. Bueno, es que estás en muchas páginas web, ¿eh? Sí, demasiadas. Y para no ser yo un friki. ¿Qué va? A ver, muchas gracias también a las radios que nos remiten, como Radio Argallo desde Cantabria, Radio Topo y Radio La Granja desde Zaragoza, y Radio Almaina desde Granada. Bueno, pues nada, vamos a empezar resolviendo... Bueno, empezaríamos a empezar hace un rato, pero vamos a ir resolviendo el ATTAT. El ahora te toca a ti, de la semana pasada, que decía... Educación que tiene como horizonte hacer posible que cada uno pueda ser capaz de pensar por sí mismo, junto a otros, los problemas de su propio tiempo. Chan, chan, chan. Y la respuesta es... Educación emancipadora. ¡Guau! Y os preguntaréis, ¿quién ha dicho esta definición? Pues pronto lo descubriréis. Era difícil, ¿eh? Sí. Era bastante difícil, pero bueno, pues ahí os hemos dejado pensando. Porque sí, el anterior fue súper fácil. Así que muchas gracias de nuevo por vuestra participación y vuestros mensajitos. Y pasamos directamente a nuestra pedrada. Chica, ¿qué dices? Vamos ya, dale. ¿A ti qué te ha dado? Eso, cuéntaselo a otra. Espera, espera, espera. ¿Qué te cuento, mi pedrada? Consejos doy que para mí no tengo. En luces falsas siempre me entretengo. Bueno, pues yo tenía muchas ganas de hacer una pedrada sobre todo este tema de la educación. No sé por qué. Claro. De hecho, tenía muchas ganas y no, porque a la vez como que, bueno, pues es una parcela de mi vida muy importante, entonces a veces como voy a dejarla a un lado separada de se vienen cosas. Y bueno, pues en realidad tampoco voy a mojarme en exceso, sino que, o sea, sí, me voy a mojar, pero desde el libro de Escuela de Aprendices de Marina Garcés. Andanda, otra vez Marina Garcés. Vaya, vaya. ¿No ¿Quién será... me iba a decir? ¿Quién nos iba a decir Marina Garcés? Pues sí. Si alguien ha transformado mi vida radicalmente ha sido esta persona, que la he escuchado hablar un par de veces y ya lo sabéis. Pues, pues todo cambió a partir de escucharla. Sí, en 2019 todo cambió gracias a ella, luego la volví a escuchar, se la seguí leyendo y pues hasta el día de hoy. Así que mucho que agradecer. Marina, que si nos escuchas, vente un día por aquí. Buah, o sea, yo me cago la pata abajo. Yo estaría en plan de... habla tú, Silene. O sea, además es que es muy genial, ¿eh? O sea, como verla como habla también. ¿Sabes? De esto que a veces como que les idealizas mucho esa escritura y luego les conoces y haces... Pues no. No, o sea, no he hablado con ella de cosas personales, pero la he visto en charlas y cómo habla con la gente y tal. Y es como, wow. En fin. Entonces, sí. Quería ir contando cositas a rescatar de este libro que son para mí bastante claves y bastante poco conocidas en cuanto al tema de la educación. O sea, habiendo investigado yo recientemente también por un trabajito que he tenido que hacer bastante largo sobre educar, bueno, en concreto sobre la atención a la diversidad, pues bueno, me resulta como bastante interesante darme cuenta de cómo seguimos bastante constreñidas a unos marcos en la educación muy limitantes y que no están conectando con la raíz del que es educar, ¿vale? Entonces, bueno, en este libro empieza hablando un poco de esto de ¿por qué aprendemos? ¿Con quién y bajo qué horizonte de sentido? Cada uno de nosotros aprende al mismo tiempo por necesidad y por deseo, por obligación y por pasión, desde la coacción y desde la transgresión. Los aprendizajes nos inscriben en un mundo y al mismo tiempo hacen que lo desbordemos, que lo contestemos, que deseemos transformarlo. Nos vinculan y nos separan. Entonces ya empieza por aquí y tú ya dices, a ver, madre mía. Bueno, pues como podéis ver, habla un poco... Bueno, voy a ir saltando, ¿eh? Dale. Claro, a mí hay un punto que me llama también mucho la atención de lo que ella está contando, que es un poco como todos los elementos sociales nos vinculan al mundo, ¿no? En plan de dónde vienes tú, en plan qué tipo de familia, clase social, pues norte global, sur global, etcétera, ¿no? Como todo esto te determina de alguna manera y a través de la educación eso también te determina, pero también te hace como poder transgredirlo, salir un poco de ahí, ¿no? Y entonces ella como que trabaja mucho desde esta idea. Bueno, y luego pasa también a un punto en el que habla del nunca el tiempo es perdido, me encanta como los títulos que le pone, y habla de que desde la educación hemos de empezar a hacernos preguntas básicas sobre qué queremos saber, de quién y con quién podemos aprender lo esencial para vivir mejor, ¿no? ¿Qué tipos de aprendizajes son esos? ¿Qué hábitos, valores y maneras de vivir queremos transmitir? Entonces, de aquí viene esta pregunta que, sí, que seguro que me la habéis oído decir, que es la de preguntarnos cómo educar es preguntarnos cómo queremos vivir. Que para mí es como, vale, o sea, nos hemos inventado todo un sistema complejísimo de educación, de competencias, de contenidos, etcétera, y en verdad tenemos que bajar al pensar cómo queremos vivir, qué tipo de vida, mundo queremos, ¿no? Y pues va reflexionando sobre esto, ¿vale? Vale. Y bien, luego también pasa a un punto de o sea, habla también de todo esto de que aprender que somos aprendices desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Que me gusta mucho esta idea de que muchas veces la educación es como en los años de educación formal, ¿no? De, uh-huh. de primaria, secundaria, tal. Es como, no, estamos continuamente haciéndolo. Y bueno, pues como que las nuevas corrientes sí que hablan de esto de poner al estudiante o al niño o a la niña en el centro. Y bueno, pues ella dice, sí, esto está genial, pero no nos podemos quedar ahí porque también educar se trata o ser aprendiz de mirar desde otros puntos de vista, ¿no? De que los aprendizajes que hacemos den forma a los mundos que compartimos. Y entonces pues darnos cuenta de que nuestra experiencia del aprendizaje no está separada del mundo, sino que está plenamente atravesada por las determinaciones sociales, políticas, económicas, laborales y que está en continua tensión con ellas, ¿no? Entonces a mí aquí esto me parece interesante también porque desde algunos pensamientos más conservadores se habla de esto de la instrucción. Que para mí, que hace unos años era como, ah, pues qué guay, esto de la instrucción, porque le quitas todo el, como, todos los valores y es como si fuese algo objetivo que tú aprendes, uh-huh. digamos, ¿no? Instruir es como darte una serie de información y tú de ahí. Ya verás lo que haces con eso. Eso es. Cuando esto es una falacia muy grande, porque al final, ¿quién te lo está contando? ¿Desde dónde? Aunque sean datos objetivos, ¿qué datos ha elegido? ¿Cuáles no? Uh-huh. ¿No? Como que para mí siempre hay ahí como un sesgo cuando alguien te dice, esto es una información objetiva. Es como, ya, bueno, pues esto lo has cogido tú de alguna manera y la has querido hacer objetivo, pero al final todo está atravesado por una serie de circunstancias y contexto, ¿no? Sí, o aunque sea una información objetiva, ¿por qué me la estás contando? Uh-huh. ¿No? Podría ser. Eso es, exacto, pues un poco ella intenta traer pues como atención a todo esto. Bien, bueno, ya habéis oído la definición que da de educación emancipadora, que me parece como muy interesante esto de ser capaces de pensar con nosotras mismas, pero junto a otras, ¿no? Como no se trata solo de pensar yo y de emanciparme yo sola, sino hacerlo en relación, ¿no? Como que habla de esta necesidad de aprender juntis. Sí, que yo lo vinculo también a una parte más adelante en la que habla de qué es eso de aprender a aprender a pensar por uno mismo. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. Y que es esa capacidad de desarrollar esa capacidad de comprender la propia existencia en relación con las cosas del mundo y con aquello que con aquellos que están, que han pasado o que llegarán a él. Vale. Me gusta mucho también que habla durante todo su libro sobre esta idea de que no solo somos un sujeto presente, sino que cuando estamos aprendiendo somos un sujeto pasado y un sujeto futuro. Total. Y que ese universo de posibilidades que somos ahora, que sí que es un universo de posibilidades que somos ahora, también hay que tenerlo en cuenta a la hora de aprender, ¿no? Que a mí esto me vincula mucho a cuando hay veces que soñamos con cosas más allá de lo que está pasando y luego esas cosas no ocurren y como eso nos lleva como una especie de duelo de lo que podría haber sido, que es totalmente legítimo porque al final eso era, ¿no? Esa posibilidad era en tu cabeza, entonces es normal que la vivas como un duelo cuando aunque no haya ocurrido estaba ahí presente, ¿no? De alguna manera. Total. Sí. Bueno, luego habla de también de la educación como artesanía. Fantástico. Wow. ¿Por qué? Porque dice que la educación en realidad es reencontrar la raíz común del pensar y del hacer. no solo del pensar, como nos hemos ido hasta ahora, ¿no? Sino también del hacer, de encontrar esa comunicación entre el pensar y el hacer y esa de la contemplación y de la experimentación. Ha de tener ese mundo de las ideas, esa gran filosofía, y ha de tener esa parte de crear y experimentar y construir, ¿no? Del discurso y de la práctica, ¿no? De cómo todo esto es artesanía, el poder unificarlo todo y lo complejo que eso es realmente. Claro, esos dos mundos que aparentemente pueden ser opuestos, ¿no? De lo teórico y lo práctico, pero sí, que se necesitan, entonces... Eso es. Sí. Y luego, me gusta mucho la parte, dice, no sabemos vivir, no sabemos ni sobrevivir ni convivir, tenemos que aprenderlo todo, desde que nacemos hasta que morimos. Educar es tener la asistencia de los demás, aquello que son y que podrían ser entre las manos, ¿no? Muy interesante, pues sí, como seres, o sea, hace poquito que han nacido unas cabrits por aquí, era como, wow, si es que nacen con todo ya sabido, si es que las ves y ya están, que tienen, en plan, una semana y están jugando a darse así como con los cuernos, y aunque sean muy chiquis, o ya están como probando los alimentos, nacen con pelo, nacen con todo, o sea, son ya... yo qué sé, o sea, son como jóvenes, pero pero claro, el ser humano no, es que nacemos y no sabemos sobrevivir y por tanto tampoco sabemos convivir, ¿no? Que es algo que a mí siempre me llama mucho la atención, que es como, no por ser humano sabes cómo no sabemos organizarnos, relacionarnos, poner en común, ¿no? Lo tenemos que aprender todo. Ya, total. Me ha gustado esto que has dicho de tener la existencia de las demás entre las manos. Me parece súper potente, como que educarse a eso, ¿no? Sí. Sí, a mí esto a veces me persigue un poco porque me trae como toda la responsabilidad que tiene de ser una persona que educa a diario, ¿no? Y bueno, creo que es importante también ahí darse cuenta una de la responsabilidad que tiene cuando tienes entre tus manos todo lo que podrían ser, ¿no? Y de abrirles todo ese mundo de posibilidades, de darles... O sea, yo también veo la educación como... No solo, ¿eh? Pero una parte para mí es como abrir... darles más cartas en este juego, ¿sabes? Como repartirles todas las cartas que puedan tener para que puedan sacar la que necesiten en cada momento, ¿no? Ya, total. Sí, de hecho me ha resonado bastante porque creo que dentro de la educación normativa o del mundo normativo es algo que... O sea, me llama la atención que como que aún nos pese tanto, ¿no? Como esa responsabilidad, y luego dentro de ese otro mundo es algo que se obvia totalmente y que se ignora y que se deja de lado, que es como, peña, daros cuenta que estáis jugando, ¿no? Que estáis con la existencia de esas personas entre vuestras manos, que lo es todo. Todo. Exacto. Sí, sí. Y de hecho, también desde aquí, es que aquí se me mueven cosas porque pienso, joder, este sistema, el sistema público educativo que tenemos actualmente, en concreto en Aragón, no piensa nada en la infancia. No está diseñado para acoger y querer a la infancia. Porque al final, pues... Todo esto de personas que rotan continuamente por los diferentes pueblos, que están un año y luego se van, con suerte están un año, porque si no están cubriendo un abajo, están cubriendo tal o... eso es realmente desgarrador para una época en la que se necesitan referentes con años vista, en los que tú puedes confiar y aprender con... ¿no? O sea, arrebatar esas personas y vivir tantos duelos al final que ya no llegan a vincularse, ¿no? O sea, yo lo que veo también cuando he estado en institutos es que hay un punto de ya han pasado tantas personas por mi vida que, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Sabes? Ya. Como, ¿y tú quién eres? Otra más que viene aquí a contarme que yo qué sé qué. Exacto. Entonces, pues normal, pues que desconfíen, ¿no? De... Ya, sí. De hecho, ahora me ha venido el recuerdo. Tengo ese recuerdo de pocas profes, pero... como de mi profe de primaria, de los primeros cursos de primero y segundo, que es como igual de las mejores personas también que se ha cruzado en mi vida, y la pena al saber que ya estaba, que en segundo ya, en tercero, a otro. Dile adiós a esa persona, ¿no? Es como una persona eso, que ha sido tu referente, has cogido tanto cariño, que... Sí. Que te ha influido tantísimo... se acabó. ¿Y quién va a venir ahora? Mucho la incertidumbre sí, también, ¿no? ¿Y quién va a venir ahora? ¿Quién va a ser esa persona? ¿Cómo estaremos? Buah. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y al final también, o sea, como que toda esa responsabilidad que tienes de ser un referente continuo durante años, también te lleva a poder acoger esas vidas, ¿no? De otra manera mucho más cercana. Y ella cuenta, dice, la educación puede matar o puede salvar. Puede matar miradas, deseos, rarezas, silencios, imaginaciones, formas de saber y de amar. Y cancela posibilidades de vida. Pero también puede salvar más vidas que cualquier religión. Porque lo hace día a día. Persona a persona. Siempre a tiempo de abrir rumbos, de desplazar miradas, de enlazar deseos, de combatir opresiones y liberar caminos no previstos. ¡Guau! Wow. ¡Buah, qué bonito! Me parece como pelos de punta y... Sí, sí, total. Y es como, eso es. Es que esa es la educación. Es estar día a día, persona a persona, compartiendo miradas, compartiendo preguntas, aprender con, ¿no? Bueno, es realmente ilusionante y maravillosa a la par que a veces como de mucho peso, ¿no? Ya. Yeah. Sí. Sí, sí, sí. Bastante peso sobre los hombros. Sí. Me encanta también, dice... Ay, hijo, es que os querría leer todo, perdón. Es que he dicho esto varias veces y es como... ¡Ah! No lo quiero decir más, pero es que, por ejemplo, la educación es como una conversación que siempre pierde el hilo. ¡Qué wow. guay también! Como, sí, es como estar ahí como en continuo y, fa, y se queda ahí en el aire. Igual más adelante se retoma y se recoge. ¿Os acordáis de cuándo o no? O luego cada persona se lo lleva a un lugar, ¿no? Sí. Y la práctica educativa, que luego va como profundizando un poquito más en esto, como cómo es esa acción educativa, es una invitación a pensarnos un poco más allá de lo que podríamos llegar a pensar solos. Hacía una pequeña crítica a, por ejemplo, que en las neurodivergencias... No habla de neurodivergencias, pero bueno, habla de cómo ahora se está intentando ampliar ese universo de a través de la inclusión, ampliar las miradas hacia la diversidad y cómo a veces desde la diversidad es como... Bueno, no, es que le pasa esto. No, es que es una persona que no se puede estar quieta y entonces pues ya está, pues tal. Es como, no, hombre... La educación, la acción educativa tiene que estar ahí para no quedarnos solo en eso, no quedarnos en lo que ya es, sino en todo lo que podría ser esa persona. Brutal. Y en que no es solo explorar las potencialidades de cada persona, que ciertamente ya las llevan dentro, sino de ir un paso más allá y que haya aprendizajes nuevos que sin esa interacción no podrían haber conseguido. Claro, porque puedes tener todo el potencial del mundo dentro, pero ahí se puede quedar también. Eso es, eso es. Y no sé cómo vamos de tiempo. Bien. Vale. Y tiene un apartado que habla de la vergüenza de ser. Tela marinera, porque de repente es como esta emoción como la vergüenza, que la tenemos como un poco olvidada. Uh-huh. Podríamos decir, o un poco como... Bueno, no sé, como... Sí. Sí, yo siento como que es una... que no se habla mucho de ella, ¿no? Es como, bueno, pues el miedo, el enfado, tal, todo así, bien. Pero empieza a profundizar en cómo la vergüenza se siente como estar expuesta, pero también involucra como un intento de esconderse, una ocultación que requiere que el sujeto le dé la espalda al otro y que se gire hacia sí mismo, ¿no? Esto me ha pasado mucho. Mientras he estado educando de niños o niñas, en las que pum, hay como una especie de cierre de vergüenza, ¿no? Y hablaba que la vergüenza es un instrumento de socialización porque transmite una normatividad en forma de conducta, expectativas, ideales. No estamos hablando de legalidad o de cumplir determinados reglamentos, sino de códigos de honor, vínculos de amor o del reconocimiento del éxito. Siempre hay una relación de poder que aparece a través de la vergüenza. Si solo se manifiesta el poder del otro para aceptarnos o rechazarnos, habría violencia o amenaza. Pero no. Vergüenza. Wow. Si la hay, es porque nos expone a la propia necesidad de este vínculo. Nos hace sentir la vulnerabilidad que nos constituye bajo la forma de supeditación o necesidad de la mirada acogedora del otro. Lo que muestra el dolor de la vergüenza es la incompletitud y las interdependencias humanas. ¿Qué vergüenza podría sentir un ser plenamente autosuficiente? Increíble. Me ha gustado mucho esa relación vergüenza con interdependencia. Es como... Wow, es no que... lo había pensado así nunca, claro. Sí, sí, es que me ha pasado bueno, con alguna personita, ¿no? De wow, qué fuerte está sintiendo esto hacia el resto, ¿no? Como qué necesidad tiene de esconderse porque piensa que hay algo que ha hecho mal, pero ahí no es solo que se esté apedreando de esa autoexigencia que también existe ahí dentro, ¿no? Sino de esa necesidad de verse reconocido en la relación de, ¿no? De interdependencia, de me siento vulnerable porque entonces no sé si me vas a querer o no. Sí, sí, que no es solo pensando en ella misma, ¿no? Sino que va por sus relaciones, por su entorno, ¿no? Que, sí. Que necesita. Exacto, sí. Wow. Ahí todo un tema. Luego hablamos un poco más sobre cómo se ha usado la vergüenza también históricamente. Claro. Sí. Bueno, bastante interesante alguna reflexión. No me voy a meter por ahí porque daría para más. sí que también habla sobre la contemplación del cosmos antiguamente, cómo nos había hecho sentir a los humanos pequeños y desvalidos. Y de esta desproporción habían nacido los dioses que jugaban con nuestros destinos. Pero también esta conciencia de la desproporción había emergido la capacidad de admirarse, de contemplar, de inventar y de aprender. Bueno, es que... o sea, como creo que también en esta parte de practicidad, de ciencia, de conocerlo todo, perdemos esta especie de insignificancia que es tan necesaria, que creo que a veces se da cuando estamos en la naturaleza, ¿no? Y vemos como montañas altas, bosques gigantes, y como esa sensación a veces es como muy acogedora y tranquilizadora de no tengo que saberlo todo. Incluso me permite contemplar y alejarme del yo y verme inmersa en un mundo mucho más grande y salir de esos egos y como que veo a veces la contemplación como algo como mucho más necesario de lo que se... nos estamos metiendo demasiado en a veces en el ruido, en la conversación, en la necesidad de hacer cosas, entonces pienso que los espacios y el dejar tiempo y el alejarnos de las cosas y el contemplar y no sé, o sea, todas lo hemos vivido también, yo creo, sí, el estar en la naturaleza o el ver las estrellas, esa sensación tan pacífica va a ayudarnos a también a poder admirar a sí, la siento como muy importante y profunda y olvidada. Sí. Y me estoy riendo un montón. Queda un poquito todavía. Sí. Sí, vale. Pero muy poquito. Bueno, es que creo que haría una segunda parte de esto. Venga, pues si quieres también. Sí, podría hacer una segunda parte porque va trayendo cosas que es como, va, esto hay que decirlo. bueno, sí. Mira, como esto no lo digo yo y lo dice ella, habla del sistema educativo en concreto, se basa en la inscripción como condición para aprender lo que no y lo que no encaja es expulsado o rechazado. Es decir, o sea, a mí eso también me iluminó bastante, ¿no? El sistema educativo está pensado para una media que no existe. Entonces, todo lo que no encaja ahí, pues no se aprende. No, sí. Fuera. No funciona, no. Entonces, bueno, habla un poquito más de cómo acoger esa existencia de esas otras, de esos otros talentos, tiempos. Y se adentra en esta idea de ser es poder ser, que estábamos hablando antes también, ¿vale? Del somos lo que hay y lo que podría haber, lo que llega a ser y lo que no. O sea, somos todo eso. Somos lo que podríamos ser y lo que al final no somos, ¿no? Las vidas vividas y las no vividas. Las deseadas y las frustradas. Las compartidas y las perdidas. El desajuste de la existencia es el espacio de los posibles. Toma ya. ¿Cómo nos relacionamos con las posibilidades que somos? La materia prima de la educación es el poder ser. Educar es intervenir directamente en las posibilidades de vida de aquellos a quienes enseñamos algo. Y aquí voy a acabar. Esto último que contabas me estaba como llevando mucho a esa época en la que yo también estuve dentro del mundo de la educación formal. Y bueno, que salí un poco espantada de allí por como que la propia estructura de cómo está ahora mismo conformada la educación formal, ¿no? La educación pública, a mí me parece que imposibilita el atender a todas esas posibilidades del ser de las personas. Uh-huh. Es como está estructurada para la uniformidad, la individualidad y unas cajitas donde tienes que encajar. Sí, sí, es que es eso. Y tienes que saber esto porque es lo que hay que saber. No porque sea lo esencial, que me ha gustado lo que has dicho al principio, ¿no? No es aprender lo esencial, sino es aprender esto. Y punto. Uh-huh. ¿Y esto te servirá para sobrevivir o no? No. Pero es lo esencial, no, o sea, pero es lo que tienes que saber, porque sí, nuestro sistema ha dicho que esto es lo que tienes que saber, sí, sí, para que luego en otra fase te volvamos a pillar y tengamos como una base sobre la que seguir metiéndote otros conocimientos. Uh-huh. Pero no es para nada una preparación para la vida, no es para nada una preparación para el conocimiento, para la curiosidad, para la investigación, para tus aprendizajes de otra manera, para... no sé, como para pensar por ti mismo, para ser capaz de desarrollar como esos pensamientos. Es como, no, no. Aquí tienes como este menú que te vamos a ir dando poquito a poco y ya cuando ya te hayan gustado estas cosas, ya estás lista para que te gusten las siguientes. Pero en realidad, de tu ser, de hecho creo que es como un bastante clásico el estar allí sin saber lo que quieres ser, ¿no? Sí, total, total. Me está llevando esto a pensar que en realidad esto que estás hablando es interesante porque es que hay una cantidad de oportunidades infinitas en lo que es todo ese tiempo que se destina a la educación, ¿no? Como ese concepto de la clase, uh-huh. Ahí pueden pasar mil cosas. Puede ser pues un horror, ¿no? Puede ser, es que también habla de esto más adelante, puede ser un invento que violenta todas las relaciones naturales de las cosas y con las personas, ¿sí? Y a la vez también puede ser algo que despierte un deseo insaciable por aprender, porque es un espacio que interrumpe la vida, ¿no? El vacío que abre una clase puede ser cualquier cosa, pueden ser mil mundos por descubrir o una sala de tortura, ¿no? Un lugar para la admiración y la amistad o para el miedo y la violencia. Yeah. Y es que ahí está la cosa, ¿no? Que precisamente también por esto la escuela es una de las instituciones más antiguas pero también las más expuestas al cambio, al conflicto y al antagonismo social, por eso su tendencia institucional es a cerrarse en banda y volverse inmutable, ¿no? Y también es por eso tan agotadora, o sea, porque realmente es muy retadora y es como ¡ah! No, hay como un montón de ideas en disputa. Total. Bueno. Pues seguiremos otro día hablando de esto. Sí. Venga, habrá second round. Second round. Vale, pues entonces aprovecho para poner la cancioncita de... Bien. Se llama 2002 y la canta Yuk. Nada, que es un chico catalán. No soy yo muy a favor de poner a muchos hombres, la verdad, que intentamos evitarlo, pero es que me ha encantado el sampleo que hace en esta canción y, o sea, me tiene como en bucle. Pues a gozarlo. Hola, ¿qué eres? escapar de yo. Yo, yo. Ya, ya, ya. Andem fora a casa que no sé ni nuestra casa. Com un boy scout tinc passaporto ple d'estampes. I tinc una companya que porta flor com espanta. I cada dia em veia jugar a matar fantasmes. Ben a prop, jo te ben a prop. Els amics apropen amics més a prop. Ben a prop, jo te ben a prop. Els amics apropen amics més a prop. Andem fora a casa que no sé ni nostra casa. Com un boy scout tinc passaporto ple d'estampes. Tinc una companya que porta flor com espanta. I cada dia em veia jugar a matar fantasmes. Ben a prop, jo te ben a prop. Els amics apropen amics més a prop. Ben a prop, jo te ben a prop. Els amics apropen amics més a prop. Que te, que vinguin tots del 2002. El Messi és de la classe i el millor en això. Ho toco, es converteix en or. Mava, néixer per fer això. Podíem, només pensàvem. I és com un vici deixar petjada. El que tot costa a mi m'encanta. Teva nòvia tremola si sent el ja, ja. Ja, ja. Ben a prop, te té ben a prop. Els amics apropen amics més a prop. Ben a prop, te té ben a prop. Els amics apropen amics més a prop. Ben a prop, jo te ben a prop. Els amics apropen amics més a prop. Ben a prop, jo te ben a prop. Els amics apropen amics més a prop. Te, ben a prop. Te. Diario de la Huerti. Un buen compost. Una sección en la que hablamos de la huerta, las plantas y lo que en ella ocurre. Agüita del río. Casi os dejamos la canción entera. Mientras estábamos aquí. Raca, raca. Raca, raca. Que, vale, pues cuéntanos. Tenemos por un lado terminar de lo que dijimos el otro día a la carrera de cosas a tener en cuenta antes de empezar tu huerta. Y yo tenía ahí como en mente, que además me parece un buen momento ahora, que la gente, bueno, creo que igual ya la gente ya lo ha puesto, pero bueno. El tema de las calabazas, que también me parece un tema importante a tener en cuenta, porque, a ver, que lo voy buscando, que no lo he buscado antes. Es todo un mundo. El de las calabazas y su polinización cruzada. Mm. Si luego quieres recoger semillas. Vale. Esto ya lo explicamos un día, ¿no? Cómo funcionaba esto de la polinización cruzada. Te da igual ponerlas al lado que te va a salir la calabaza que tú has comprado o que tú has puesto. Pero si quieres guardar la semilla, es lo que se puede cruzar. Entonces, las calabazas son muy curiosas porque, aunque les llamemos a todas calabazas, pertenecen a familias muy diferentes. Mm. Entonces, es muy importante para saber si quieres guardar semilla que poner junto a unas cosas o no. Vale. Entonces, dentro de la familia de las cucurbitáceas, que es a la que pertenecen las calabazas, tenemos todo un mundo. Entonces, tenemos por un lado los cucumis, que me recuerda a alguien. Que dentro de ahí están pepinos y melones. Pues pepinos y melones no poner juntos porque eso, se pueden hibridar. Pero te da igual ponerlo con cualquier otra de las cucurbitáceas. Y luego, dentro de las cucurbitáceas tenemos las propiamente dichas cucurbita, que ahí entran nuestras calabazas y calabacines. Entonces, por un lado, cucurbita pepo. Están Esto es muy difícil de decir porque luego cada gente le llama de una manera a las calabazas, porque he visto llamar calabaza de cacahuete a 5 calabazas diferentes. Total. Entonces es muy importante cuando sembréis o cuando os den que os digan el nombre científico de esa variedad, porque solo de esa manera podréis saber si se va a cruzar o no. Porque tenemos aquí calabaza de Halloween, pues la gente le llama a lo que quiera. Calabaza de invierno, ajá. Wow. Calabacín, zapallo, calabaza de espagueti, calabaza de redonda y la calabaza de semilla sin cáscara. Que esta es la calabaza que luego vende las semillas nuestro amigo Guille de Gratal. Pues esa calabaza, si la pusiéramos, que a mí me ha pasado, al lado de los calabacines, se hibridaría con los calabacines y al año siguiente, sorpresitas. Adiós. Lo que te salen. Te pueden salir calabacines extraños. ¿Pero estos son los tipos de calabaza que tú tienes o qué? Estas son las que entran dentro de Cucurbita Pepo. Vale, vale. Estas vale. Que he dicho ahora, si las juntas entre sí en el huerto, se cruzarían. No así con otras. Vale. Como por ejemplo, Cucurbita Máxima, que son otra familia, otro tipo... Que estas suelen ser las calabazas gigantes. Vale. Están ahí dentro. Aunque hay alguna que no son de las gigantes que también entran dentro de aquí. Las gigantes no se cruzan con por ejemplo, el calabacín. Vale. O algunas. O la de Halloween o algunas de ese estilo. Vale. Vale. Entonces, claro, es como ponerles nombres es muy difícil. Pues aquí, dentro de las Cucurbita Máxima, tenemos la calabaza mantequilla, calabaza júbar, calabaza cabocha, calabaza trompeta de Argelia. Son nombres como... O calabaza japonesa, que no son unificados. Entonces es como... No, en los sobres de semillas te pone siempre, esto es Cucurbita Máxima. Y dices, vale, pues ya sé que no lo puedo poner con otras de Cucurbita Máxima. Pero si la pongo al lado del calabacín, que es Cucurbita Pepo, pues ningún problema. Por otro lado, tenemos las Cucurbita Moschata, que también entraría ahí la cacahuete. Las Cucurbita ficifolia, que es el cabello de ángel. Entonces puedes decir, va, pues tengo cabello de ángel, lo pongo al lado de cualquier otra calabaza que me va a dar igual, no se cruza. Uh-huh. Y luego hay otras que estas no son muy comunes de aquí, entonces no las voy a decir. Y por otro lado ya está, las citrulus, que me gusta mucho cómo se llaman, que es la sandía, citrulus lanatus, me hace mucha gracia este nombre, parece un conjuro de Harry Potter. A mí es que Cucurbita Pepo me ha sonado como a yo qué sé, mago. Y te hace un citrulus lanatus. Pero también como grupo de música me gustaría. Cucurbita Pepo. Y por último, aparte tenemos también las lagenarias, que son estas calabazas que son las de peregrino, las que sirven para hacer cantimploras, decoraciones. Les pega el nombre, así como algo antiguo. Sí. Como octogenarias. Lagenarias. Entonces, bueno, pues esas también, aparte. O sea, que no se te cruzarían con ninguna de las demás. Entonces, como bueno, a la hora de tenerlo en cuenta, pues ya puedes saber, vale, puedo poner calabacín al lado de mi lagenaria, que no va a pasar nada. Uh-huh. Este bastante es guay eso, un poco el tema. Y también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo con el calabacín, porque no sé si lo nombramos una aquí, no sé si esto lo he contado aquí. Cuando el... Que se cruza con el... Se puede cruzar con algunas silvestres o decorativas dentro de su familia, de las Cucurbita Pepos, y se hibridan, entonces al año que viene puede amargar ese calabacín y es tóxico. ¡Oh! Entonces vale. Es bastante chungo. O sea que... Bueno, pues ahí está. Hay muchas de estas decorativas que no son comestibles porque sí. Son amargas. Sí. Y son como chungas muy tóxicas. Como que he tenido casos cercanos de pegar un par de mordisquitos de una comida que llevaba ese calabacín y decir, uy, esto qué malo está. Luego pegarse vomitando toda la tarde. ¡Oh! Entonces, bueno. Vale. Esto quería así como contar, que a mí nunca me había parado a pensarlo bien, en plan de, ¡buah, se cruzará esta que no! Pues guay. Por fin me para como a investigarlo un poco más. Bastante y saber importante, sí. Cuáles se pueden poner cerca y no. Luego, lo de poner cerca y lejos, pues es que en realidad habría que separarlas muchos cientos de metros. Depende, pero sí, ¿no? O sea, depende de del tipo de planta. Quiero decir, en calabazas. En calabazas. En general. En calabazas. Sí, porque dependen de polinizadores... o sea, algunas tienen como sus polinizadores propios, que igual van al calabacín y no a la de cabello de ángel, pero suelen compartir polinizadores. Claro. Entonces, ahí está el problema. Esa abejita que va de un huerto a otro te la puede liar. Claro. Es difícil, pero bueno, si las puedes separar cuantas más, mejor. O sea, digamos que en realidad como que se hibridan bastante, ¿no? Sí. les gusta. O sea, en comparación juego. Con otros tipos de hortalizas, creo que se brillan bastante. Sí, luego la gente juega a, como es una flor muy grande, polinizarlas a mano. Ah, sí, es verdad. Y como asegurarse un poco de esa manera. Yeah. Con un bastoncito puedes ir como a una flor, te vas luego a la otra y las polinizas a mano. Chico, si no tienes otra cosa que hacer. Igual si queremos hablar de lo otro, para otro día me apunto a hablar de también qué les pasa a esos calabacines que se quedan a veces así como esmirriados y no crecen. Sí, los que solo salen un trocito y lo... Sí. Venga, cuéntalo. Ay, es que no sé si me lo tengo preparado del todo. Entonces vale, no, pues me da miedo. Para el siguiente. Vale, sí, para decirlo. Es bastante bien. Importante. O sea, creo que pasa muchísimo. Sí. A nosotros algunos años nos ha pasado más que otros. Uh-huh. Y imagino que ya se ponen los tiros. Bueno, entonces, cosas a tener en cuenta. Antes de empezar tu vuelta, dijimos un porrón. Sí, nos vinimos arriba. Sí. Entonces, bueno, pues si os animáis luego a decirnos más cosas que os parezcan importantes, ¿no? Como para esa gente que está ahí... Empezando, decidiéndose a hacer una huerti y no sabe muy bien por dónde ir. Pues dijimos como pensar en el tipo de... Orientación. Yo creo que esto es lo primero a pensar también. Orientación, altura, vaya, ¿en qué lugar estás? Sí. ¿Vives a 800 metros o vives a 200 metros sobre el nivel del mar? Y cómo eso va a transformar, pues, desde el momento en el que la plantas, todo. Porque, bueno, incluso desde el momento en el que pones la semilla, porque aquí, por ejemplo, aquí tenemos cheladas hasta el 20 de mayo. Hoy cuando hemos grabado este programa, he flipado que hay lao. Ha lao. Entonces, como, ahí va. Claro. Sí, o sea, abril sigue helando, entonces, o sea, como que no te puedes fiar y a veces a primeros de mayo también, o sea, algún año ha pasado, que hasta finales de mayo, incluso junio, no hemos podido en esta zona de los valles del Pirineo trasplantar. Uh-huh. Sí. Las teníamos ahí en el Inverna, que también cuidado, porque tampoco el Inverna es una cosa que una garantía de que eso te lo vaya a permanecer. Sí, entonces, ¿qué orientaciones serían como las más favorables? Para mí, lo ideal es que si haces caballones, miren hacia el sur. Los caballones estén como de norte a sur. Porque así el sol va a ir por delante, va a pasar por enfrente. Y va a garantizar como que haya más sol en toda la huerta. Si los hicierais transversales, como de este a oeste, si por ejemplo pones las tomateras delante, le van a hacer sombra a todo lo que esté detrás y no le va a llegar la misma luz. Entonces, como caballones, filas o bancales, mirando de norte a sur en la medida de lo posible, a veces que no se puede, pero eso, para evitar que unas filas hagan sombra a las otras. Claro, también hay que tener en cuenta si, por ejemplo, tienes un monte, como ha sido nuestro caso en el pueblo en el que estamos aún, tienes un monte que te hace sombra y digamos que tu huerta está orientada cara este, como es nuestro caso, las horas de luz que tú tienes son de mañana. Entonces, a partir de mediodía en adelante, excepto en junio, julio, unas semanas ahí en medio, es... de mañanas. Entonces también eso como que a la hora de orientar los caballones yo creo que es importante tener en cuenta que igual de norte a sur no te convence tanto y lo tienes que virar un poquito hacia, ¿sabes? Para que sea rollo de noroeste a sureste. Sí, y ahí ya puedes jugar pues con decir las plantas trepadoras y más altas las pongo atrás para que no me hagan sombra lo demás. Sí. Muy bien, ¿qué más dijimos? ¿Dijimos el tipo de riego? Sí. Esto me parece bastante interesante. Claro, aquí jugamos también con qué disponibilidad de agua tienes, de dónde la vas a sacar, lo tienes fácil, la tienes que traer a 500 metros o la tienes ahí mismo una acequia con un chorrazo de agua que te cagas. Sí, también qué presión tienes, la tienes en altura, la tienes que coger de abajo, desde un pozo y la tienes que subir, ¿no? Porque igual eso no te permite acumularla. Eso es, porque yo qué sé, pues si tienes muchísima agua, pues no te compliques mucho la vida, haces caballones y riegas por inundación y a correr. Que no tienes mucha agua, pues igual ya tienes que ver cómo montarte un sistema de goteo para aprovechar ahí ese sistema. Igualmente, si tienes mucha agua, pero quieres como ver cómo hacerlo de otras maneras y jugar con la posibilidad de programar los riegos y así, pues puedes tirar de goteo también. también es tirar de montón de plástico. Claro, exacto. Y iba a decir justo esto, que en lo, que los señores de pueblo que saben mucho de huertas y que, o sea, bueno, que sí, que hay cosas que se pueden transformar y que hemos ido aprendiendo la permacultura, pero ya hay un punto de, pues esta gente también sabrá, tendrá sus cositas, ¿no? Sí. De las que aprender. Claro, que sí que es verdad que es más guay poder regar en inundación por, en el sentido de no usar tanto, tanto plástico. Pero claro, pues ya tienes que tener una acequia que esté en buenas condiciones, que en estos pueblos cada vez se están perdiendo más, que tú puedas abrir y que te garantice que haya la suficiente presión como para que llegue eso, se distribuya bien el agua por todos lados, ¿no? Que también juegan mucho aquí de, vale, entra así, entonces aquí le hago, van como con el jadico y van ahí abriéndole el camino al agua, ¿no? Viendo cómo cae el agua, que me parece súper, súper chulo. Pero, claro, también te salen más mal las hierbas cuando lo haces por inundación, porque al final adventicias, estás regando... Adventicias. Perdón, perdón, adventicias. Os queremos hierbitas. Yantén, te amamos. porque al final, pues, eso que te va a tocar luego escardar, ¿cómo se dice eso en castellano? Deservar. Sí, claro, claro. Y pues igual tienes que como jugar con el acolchado de manera diferente. Y luego implica una dedicación extra también de estar allí, que me parece muy guay. Ojalá tuviéramos la tranquilidad de ponerte esa dedicación, de ponerte así, de brazos cruzados, y ver cómo se va llenando el huerto de agua. Por algo lo hacen los señores mayores. Con, si ya eres un poco hippie, con los pies en el agua. Y ya está, y contemplar. Mira, aquí es donde nos dan 100 vueltas. Sí. Aquí es donde hay que aprender de esta gente. A contemplar cómo se riega. Sí. Que no, tú ya lo has puesto el programador. Ahora ya está, voy pasando. Es decir, mañana. Que yo nunca he regado con programador. Nosotras nos. Si le, claro, si haces huerta en colectivo, pues nos repartíamos los días, claro, de ir a regar, pero que era abrir y cerrar. Y eso sí, lo veo como importante, como que tener un poquito de presencia en, la, uh-huh, en la huerta. Pero bueno, pues. Ya hablaremos. Ya hablaremos. ¿qué más? Pues distancias de plantación también, ¿no? Que no te puedes venir arriba y decir, voy a poner 50 tomateras porque este año quiero hacer ketchup. Y es como, vale, echa el freno, Madaleno. Sí, o dejar demasiado hueco, ¿eh? También que desde el no saber, ¿no? A veces dejas como mucho hueco. Entonces mirarte bien un poco a qué distancia tiene que estar según qué plantas y decir, vale, pues las cebollas las puedo poner junticas, pero los tomates ya los puedo separar, que si no se harán sombra, cogerán hongo, no crecerán bien. Claro, y luego también, por ejemplo, con los tomates pasa lo de que es que tú ves ahí la plantica tan chiquitita, ay, donde la vas a poner, que dices, joder, que tampoco va a ser la cosa muy bueno. Madre mía, eso en un mes lo tienes como un monstruo. Entonces, claro, pues hay que tenerlo en cuenta pronto. Total. Sí, sí. Claro. Pues, bueno, pues todo esto. Sí, luego la profundidad a la que la pones. Por ejemplo, a mí las tomateras me gusta hacer esto de meterles bastante el cepillón. Sí, como las raíces. Las raíces, meterlas bastante tal. Incluso parte del tronquito para que pueda hacer más raíz más fuerte y más grande, ¿no? Como meterla un poco doblada. Mm-hmm. Eso es muy guay. Sí. Bueno, pequeñas cosas así de truquis. Sí. ¿Qué más dijimos? Y... ¿Con qué plantarlas y tal? Que ya hemos hablado alguna vez de esto. Uh-huh. Y... Ah, que es que no nos da tiempo. Sí, y poco más. Y puede poco ser más. Una sección que siga para el próximo diario de la Huerti con sí. Algunos detalles. O preguntas. Ah, o preguntas, sí. La gente. Mandadnos preguntas. Ah, se vienen cosicas@sindominio.net. Ay, eso no lo dijimos otro día. Es verdad. Eso. Bueno, qué guay. Y sí, es que nos tenemos que ir marchando. Pues venga, a por el ATTAT. Ponte en contacto con nosotros en sevienencosicas@sindominio.net. Y ahora te toca a ti. Pues nada. Vamos llegando al final del programinchi. Y al final de la temporada. Quedan pocos programas, mi gente. No digas eso, que la gente se pone triste. Ay, vale, no, no, no. Y luego nos presionan. Es verdad. Queda todavía... ¡Buah! Os vais a hartar. ¿Eh? Bueno, que teníamos una nueva definición. Sí, venga. Saquen vuestras libretas o vuestras mentes y prepárense para el nuevo reto de esta semana. ¡Yuhu! Con la A. No, no sé si empieza por la A o no, no os lo voy a decir. La definición dice: estructura social o grupo de personas vinculadas por relaciones de convivencia, parentesco o afinidad. ¡Ay! ¡Qué ganas tengo de hablar de esto! ¡No! ¡Qué guay! Entonces, sí, bueno, pues si creéis que sabéis a qué definición corresponde esta palabra, podéis mandar vuestras respuestas a... Se vienen cosicas, @sindominio.net. En Telegram, radio/espiritrompa. En Instagram, se viene /cosicas. En Mastodon, buscáis se vienen cosicas y aparece. Ya no. Y ya. Ah, y en podcast.org, ah, sí, podcast con K. Podcast con K. Ahí también nos escribe gente y sale guay, porque además, que es algo que se ha perdido también, tiene un poco más el formato foro, quedaba como para que la gente escribiera reflexiones un poco más pausadas, y la gente nos escribe ahí cositas muy guays que a mí me molan, así que gracias también por dejarnos ahí. Sabemos que no respondemos mucho porque pues la vida, pero gracias. Sí. Bueno, pues con esto nos despedimos y con una cancioncita. ¿Qué cancioncita nos traes? Se llama Lágrimas de sequía y es de La Pili. ¿Os acordáis? La de, me quieren lapidar porque no voy de pila. Estilo capilar. Muy bien. Es que es genial La Pili. La Pili peligrosa. La Pili peligrosa. Era como osa. Peluda como osa, dice. Con Yendri, que es como wow. Y esta colaboración. Yendri salió, o sea, yo la conocí a través de The Color Show, que hemos hablado también de ello alguna vez. Y es de ascendencia dominicana y creo que emigró con 4 añitos a Italia. Y me encanta que hayan hecho este tema juntis. Y es que es precioso el tema y también el vídeo. Pues a gozar. Hasta dentro de 2 semanas. Adiós. Chao. Una mujer llora a escondidas. Esa mujer es pilar de su hogar. Una mujer que llora a escondidas. En su casa tiene. Juntaran a las que lloran, lágrimas dieran para regar. Subiría el agua del Guadiana y la sequía menos será. Si juntaran a las que lloran, lágrimas dieran para regar. Subiría el agua del Guadiana y la sequía menos será. Un secreto tan grande que arrasa el pecho y que deja herida al pasar. Se sostiene a sí misma, sostiene su casa y sostiene todo lo demás. Y las malas noticias llegando siempre vienen de par en par. Y ella metidita pa' dentro con la carga pero calla. Lo que pasa en la casa se queda, que nadie se puede enterar. Como menos lo bueno todico se pega, lo malo se puede heredar. Mis antepasadas con ello a la tumba, yo ya no lo cargo más. Todo lo que se tenga que ir, que se vaya con el caudal. Una mujer llora a escondidas, esa mujer es pilar de su hogar. Una mujer que llora a escondidas, en su casa tiene la mar. Lloran a las que lloran, lágrimas llegan para regar. Subiría el agua del Guadiana y la sequía menos será. Si juntaran a las que lloran, lágrimas llegan para regar. Subiría el agua del Guadiana y la sequía menos será. La, lágrimas de sequía, la, lágrimas de sequía. La, lágrimas de sequía, la, lágrimas de sequía. Solita encuentro consuelo, si lloro yo, llora mi pueblo. Lágrimas de sequía, si alguien me toca, se cae el cielo. Pa' la que no dice nada, pa' la que quedan callar. Aquí somos mil en una y velamos la ciudad. Somos madre, amiga, esposa, hermana, cuidando la verdad. A los niños que descansen entre los brazos de mamá. Una mujer llora escondida, es Esa mujer es pilar de su hogar, una mujer.